كومرو شفت كيلوش لكال شرب الكواليو ماسا ريدو برو ومش شرب كيلو شستطيش كلو توبي كالكامل mientras le decía despacito vamos a correr a volver a ese camino a correr hasta volar suma con mi amigo ese principio en el más caballo loco que jamás tu suerte era no tenía que perder patas de oro mis amigos el mar broncudo se fue pero renace en un potrillo que se ve negro fuerte y bronco como él. Decía despacito, nos vamos a encontrar, a volver a ese camino, a correr hasta volar. Suma con mi amigo ese fincillo, en el más allá. Caballo loco que jamás tu suerte era, pero tenía que perder. Amigo